Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Estás escuchando. Sean bienvenidos a una transmisión más de Papaya Split en Radio Cósmica Libre, un espacio para hablar sobre la labor femenina en las artes multidisciplinarias, especialmente sonoras, experimentales, underground y de investigación, tanto en México como en Latinoamérica. Aquí, pues, en su radio favorita, feminista, libre, digital y nómada. Hoy es un día muy especial. Estamos logrando una entrevista que traíamos ahí empujando desde hace rato y, pues, muy emocionadas de presentarles, pues, a una maestraza literal, Laura Zapata, que es maestra en música, compositora, activista, performing, hacker, ejecutante de live coding, investigadora y artista sonora. Bienvenida, Laura. Distintas geografías y que también tiene sus complicaciones, pero también tiene sus ventajas. Cuéntanos cómo estás, dónde estás, qué está pasando. Bueno, eso es una pregunta. Lo puedo contestar de muchas formas, ¿no? Como la más literal puede ser que, bueno, estoy descansando en mi casa después de un día de trabajo ajetreado, complicado, de resolución de diferentes dificultades, pero bueno, en cuanto a lo, qué sé yo, anímico será, en qué estoy, o en lo emocional, psicológico, ¿qué te puedo contar? Me siento como en una sensación de adormecimiento, creo que diría que un cansancio, lo he llamado cansancio farmacológico, pero sí, que es un cansancio farmacológico que viene de unas formas de cómo, no, cómo hemos estructurado los trabajos, ¿no? Entonces, después hablaré de eso un poco, pero completamente, como la pandemia le ha dado un ritmo súper raro a la vida, como esto de estar trabajando en pijama y después estar corriendo y vivir sin horarios y de repente otra vez, y no sé, como tanta incertidumbre también con el cuerpo, el tiempo, y te deja, pues, raro. Sí, totalmente. Sí. Pero, bueno, háblame sobre pues, tu proyecto sonoro. Has hecho bastantes cosas. También tienes bastantes proyectos que han sido ganadores de distintas becas, la mayoría relacionados a la ciencia y a la tecnología, tanto a los software libres. Platícanos un poquito sobre tu proyecto. Bueno, yo creo que tengo como que todo lo que hago en mi mundo sonoro nace de una premisa y es escucharnos los unos a los otros. así como suena muy bíblico, pero un poco sí. Además, pues lo ha teorizado compositoras como Paulina Oliveros, por supuesto. También soy muy seguidora de Jimena Alarcón, que ella también fue estudiante de Paulina Oliveros. Luego acá en Colombia, ejemplos como Ana María Romano, pues que yo soy una gran admiradora de ella. Pues empiezo como a dialogar como con esas formas de entender el mundo sonoro más allá como esas prácticas academicistas, eurocentristas, blancas, y más bien pensarnos unas escuchas y unos sonidos situados en uno, en una, en unos contextos geográficos que nos, nos pueden relatar también momentos económicos y sociales de estas periferias, ¿no? Entonces, yo creo que todo lo hago desde un ejercicio de escucha. Tengo, digamos, varios frentes de acción. Uno puede ser como la composición más de tipo electroacústica, como unos relatos quizás más lineales, o unas organizaciones de los elementos sonoros más tradicionales en la composición electroacústica. Pero por otro lado, también tengo una práctica en la que creo mucho y que resueno mucho con ciertas filosofías de esta práctica que se llama Life Coding. Life Coding es una experiencia audiovisual que consiste en ir improvisando en tiempo real o hacer en tiempo real una pieza audiovisual, que, es decir, son dos personas, una persona que está haciendo la improvisación visual y otra persona que está haciendo la improvisación de audio. Pero lo interesante de esto es que todo esto se lleva a cabo con lenguajes de código, ¿no? De programación. Entonces se suelen usar programas en donde suelen ser entornos de programación que hacen síntesis de sonido o hacen pues también o en el contexto visual pues pueden hacer como bueno, no sé, también síntesis de video, sí, básicamente síntesis de video. Pero claro, por ejemplo, esta práctica resuena mucho con filosofía, como una filosofía hacker, que yo como lo he entendido y también siento que por donde me ha influenciado esta práctica, sobre todo es en cómo se relacionan las personas, cómo nos relacionamos las personas con el conocimiento. Entendiendo que dentro del mundo o dentro del hacktivismo, uno de sus objetivos es poder acceder de forma libre y accesible a los conocimientos. Entonces, esto me ha parecido muy interesante porque yo siempre había pensado que se necesitaban espacios alternos a la academia para poder tener poder entrar a estas pues al mundo de diferentes desde diferentes perspectivas en el conocimiento y creo que siempre me había cuestionado que el conocimiento o se predicara que el conocimiento tenía que estar únicamente dentro del ámbito pues más académico, además que me parece pues que es muy peligroso en tanto si se piensa que solo hay un lugar en donde se produce conocimiento, pues podríamos llegar a unas suertes de fascismos dentro de los desarrollos de pensamiento y dentro de los desarrollos de los diferentes modelos de conocimiento. Entonces, pues sí, digamos que estas formas alternativas, unas formas más disidentes de percibir el conocimiento, más horizontales, en donde tú te puedes hablar con el ingeniero más tremendo y más teso y que te explique cosas, como muy básicas y que esa persona te responda con tranquilidad, sin ninguna, sin pensarse que existen jerarquías allí, sino que simplemente somos personas todas en un mundo en el que tenemos todos que aprender de todos. Eso me parecía muy interesante y también, vuelvo, insisto, resuena mucho con esas escuchas que yo siempre promuevo y promulgo que son tan necesarias a la hora de también crear nuevas y pensarnos nuevos espacios sociales. Entonces, sí, bueno, con respecto a eso puedo hablar muchas cosas porque también tengo, o sea, creo en la improvisación como también un acto político, por ejemplo, en tanto como esta idea de que simplemente vas a performar y lo que sea, vas a performar no va a perdurar en el tiempo como las grabaciones tradicionales del mundo musical, pues más del mercado de la música, sino que pues es como también desprenderse de esos egos, ¿no? Y a veces yo siento que existe esa necesidad y que de repente el ejercicio de la improvisación sea algo más catártico que otra cosa y también incluso de sanación y de desprendimientos de egos. Pero bueno, y requiere de unas inteligencias emocionales bien importantes porque tienen que ver cómo tú en los traspiés de la vida, cómo actúas, ¿no? Cómo vas sorteando esos espacios de la vida. Y finalmente uno es un gran improvisador de la vida. Wow. Pensaba tantas preguntas mientras ibas hablando, sin duda un contexto vasto. Y bueno, retomando un poquito sobre lo primero que estabas comentando, voy a ir como haciendo distintas preguntas respecto a lo que nos acabas de comentar. ¿Cuáles fueron los retos para ti como mujer compositora justamente dentro de la academia que es tan pues eurocentrista y tan arraigada a esta idea de la institucionalización, la meritocracia y la figura como de lo que es, ¿no? Lo que es la música y lo que no es. Sí, ahí. La pregunta es como, ¿yo qué pienso o cómo me he sorteado sorteado como... Ajá, como sorteado todos esos espacios. ¿Cuáles fueron tus experiencias donde se marcó el sexismo dentro de pues, la escuela de música y cómo es que te las fuiste librando? Uy, bueno... Sí, es que claro, hay muchas experiencias porque pues como ejemplos de esos como de esas pequeñas violencias y que hoy en día le pueden llamar como micromachismos, por ejemplo, yo creo que se viven cotidianamente, ¿no? En la vida. Y en la academia, pues claro, se vive mucho, en la academia musical bastante, que incluso son cosas que uno termina de alguna manera naturalizando y yo creo que justamente esos lugares en donde los creemos tan naturales y damos por sentado, creo que allí es donde se ejercen las violencias más duras, ¿no? Y lo digo, por ejemplo, con cosas tan cotidianas como el simple hecho que en mi carrera de música mayoritariamente exista una población masculina que femenina, por ejemplo, o que tampoco haya casi disidencias o bueno, pues, o provenientes de otras culturas, ¿no? Entonces, eso es muy diciente, eso es lo que significa o lo que remarca es que la academia es una institución absolutamente blanca, sexista, xenofóbica, ¿no? Clasista. Porque finalmente son violencias que nos atraviesan, que atraviesan pues, todas las instituciones finalmente. Entonces, pues sí, el hecho pues que claro, que mayoritariamente, por ejemplo, no exista, sea más estudiada como por hombres que por mujeres, o casos como comentarios patéticos como, qué sé yo, por ejemplo, yo estudié saxofón jazz. Wow, Sí, y composición. qué bonito. Sí, y el profe de saxofón, que espero pues que no lo escuche, no me digas que lo escuche, pero yo sé que no lo hacía con intención, o sea, él es una persona chévere y todo bien, y bueno, también cada cosa hay que leerla en su contexto, tampoco pues lo voy a acribillar, pues, pero sí me hacía comentarios como estos, como, ay, es que yo no sé por qué las mujeres no pueden mover los dedos tan rápido, ¿no? Y es, uf, como muy, muy violento porque, bueno, primero está esa idea que entonces el artista debe ser un virtuoso, ¿no? Sobre todo, y esa idea de virtuosismo que es como tocar muy rápido las teclas, porque virtuosismos hay muchos, ¿y cómo entiendes el virtuosismo? Y si virtuosismo, por ejemplo, no es adentrarse en el mundo de la física del sonido, por ejemplo, u otras formas de nada, de entender el mundo sonoro también como van deviniendo las preguntas de tu existencia. Entonces, esos machismos sí existen definitivamente. Y lidiar con eso no es fácil, porque, y no es fácil sobre todo y ante todo cuando uno los da por sentado que las cosas son así. Y es más difícil porque pues si tú tienes conciencia de que, oiga, no, esto es un acto violento, muy, muy fuerte contra, no sé, contra... pues mi ser yo femenino, o mi ser yo, qué sé yo, porque también eso yo creo que las violencias todas están conjugadas, no creo que el origen de las violencias sean solo de género, sino, y más en Latinoamérica, pues hay unas violencias que se entretejen entre clase, raza y bueno, por supuesto, género. Entonces, pues bueno, esas cosas sí pasan, sobre todo es muy difícil cuando, en particular en algunas instituciones, por ejemplo, y sucede más en las instituciones privadas, que es, yo estudié en una institución privada pues sí, por cosas de la vida, porque de todas maneras acá en Colombia entrar a una institución pública no es fácil, porque hay muy pocas y son de muy difícil acceso. Pero sí, pasa mucho en las instituciones privadas que muchas chicas no dan por sentado cosas, no se reflexionan ese tipo de relaciones tan, tan violentas, tan poco paritarias. Y a veces te terminan silenciando, ¿no? Y eso es lo otro, que siempre te están silenciando. Entonces, bueno, luego ya cuando empiezo mi vida más profesional, si se quiere, porque pues eso también habría que repensarlo, no sé qué es, ni siquiera qué es eso de profesional, yo solo juego con el sonido. Pues me he encontrado con grupos de mujeres maravillosas, que me abrazan, que me resguardan, que con las que he creado relaciones, pues sí, de algún carácter más, pues no sé si se quiere, más serio en el mundo de la música. Y son las que han sido mi red de apoyo incondicional. Entonces, bueno, he contado con esa suerte. Y en ese sentido, eso también me ha aislado un poco quizás del mundo de como la producción musical, pues de más de marketing, ¿no? Que yo sentiría que por allí se hay unas reproducciones de violencias de género más, pues más fuertes a veces que en otras expresiones más de lo sonoro, más experimentales, más, aunque también lo hay, por supuesto. Lo que pasa es que yo he tenido discusiones fuertes con compositores, con compositores como más experimentales, algunos más, pues como quizás más mayor, mucho más mayores que yo, y claro, les cuesta mucho, como por ejemplo lo del lenguaje, ¿no? Que a mí me parece interesantísimo rebatirse el lenguaje. Yo soy una convencida de que el lenguaje hay que rebatirlo siempre. Pero sí, hay compositores que les cuesta mucho, ¿no? O que se dicen estar muy abiertos a cosas o a repensarse cosas, pero vivimos en un mundo que en términos generales los hombres pues viven con muchos privilegios o nacen con muchos privilegios o con muchas comodidades, más que privilegios. Eso ya también yo me lo estoy replanteando, lo de los privilegios, porque lo de lo privilegiado no necesariamente tiene que ser contraproducente, pero sí, entonces esos lugares que a veces, pues que están tan cómodos en los que nacen los hombres, pues les cuesta mucho confrontarse a eso y sobre todo les cuesta mucho romper esas comodidades. Y pues, de hecho, a los más, como a los más, qué sé yo, mente abierta será, o yo no sé si decirles así, pero aún así sigue reproduciendo cosas y también una misma o una misma. Seguimos reproduciendo cosas que ni siquiera nos damos cuenta porque es un sistema. Es un sistema en el que, pues, en el que estamos, pues, muy afincados, ¿no? Entonces, pero bueno, digamos que todas esas cosas hay que siempre rebatirlas y para mí antes, yo sentía que antes era muy interesante o como que era necesario, sí, crear redes de apoyo de solo mujeres. Pero yo creo que ahora no, ahora que hay que dar las discusiones con todas, todos y todes. Y que hay que destruir ya esa tecnología de lo genérico, ¿no? Que pues por ahí Preciado dice que lo genérico fue una tecnología, o es una tecnología para justificar relaciones de poder. Entonces, nada, sí, somos humanos, somos una especie homínida, humanos, y tenemos que dialogar siempre entre todos y no justificar tampoco esos espacios que también siguen reproduciendo pues tantas violencias, y violencias que sentimos que son cualquier cosa y que lo vivimos en lo cotidiano, pero justamente yo creo que todas esas cositas siempre rebatirlas, repensarlas día a día, y es en este momento que tenemos que hacer eso. Y esa creo que es la función ahorita de nosotros como especie. Claro, evitar la ruptura. Y si tenemos un sistema colapsado, pues todo mayor. No hay más que oportunidades, ¿no? Para replantearnos las cosas, las formas, absolutamente todo. Y colectivizar. Y justamente es también como parte de una de las preguntas, pero antes de seguir con la siguiente parte, que es más sobre tecnología, código y la onda cyborg en Latinoamérica, que estoy entusiasmada de escuchar tus respuestas, vamos a un corte. Vamos a escuchar una pieza de Laura y regresamos. Sigan sintonizando. Yo soy Pusa Matista y estamos en Papaya Split con Laura Zapata. Siempre salen a lo bien, sale por ahí. Siempre salen a lo bien, sale por ahí. atacando y de buena manera, reivindicando la vida, reivindicando el entorno, reivindicando nuestros derechos. Hoy yo, a uno de nuestros hermanos, a uno de nuestros líderes grandes, que entregó su vida y lo dio todo por el territorio, por los derechos de la gente, de los niños, de las mujeres, del pueblo negro del Pacífico, de nuestra cultura. Ese hermano Ernesto Tierra Chávez sigue vivo en cada uno de nuestros corazones y vamos a mantener esta lucha en pie. Porque nosotros, sin territorio, no tenemos donde construir una obra social. Y no es justo que con todo el territorio que hemos tenido, lo entregamos y permitamos que unos vivarachos se lo lleven y que dentro de unos años que tengamos una obra social tengamos que comprarles a ellos, a los que nos quitaron, porque no tuvimos la valentía, la dignidad y el sentido de pertenencia para defender lo nuestro, pensando en los niños y en toda la comunidad, para que sean felices. Ya las tenemos aquí, porque son un dirigente indígena de Chihuahua. Murió esta mañana el ejército. Según los indígenas, los informados sobre parte de la comunidad, según el ejército, estaba en la fuerza pública, en este caso a través de la policía, llega al lugar. Y en primer lugar dicen algunos agentes que no conocen los datos. Pero posteriormente, después de revisar 2, 3, 4, 5, 6 veces que lo han hecho durante el día de hoy, desde más o menos las 10 de la mañana hasta ahora, sí evidencian que sí conocen del estatus. Y plantean que no es posible continuar con la actividad de la autoridad tributaria. La pregunta que nos hacemos es ¿por qué la policía con esa misma fuerza, con esa misma efectividad no ha hecho presencia? 7 de febrero, en este mismo barrio, cuando el lote de terreno del hogar empezó a ser invadido, y fuimos los mismos miembros de las comunidades a través de los líderes, quienes invitamos a la alcaldía municipal y a la misma policía, se llamó al cuadrante para que estuviera presente y empezara a compañeros. Hoy estamos llevando a cabo una minga con el objetivo de salvaguardar los territorios, darle vida y protegerlo para obras sociales en bien de toda la comunidad y no en bien de una persona, ya que nosotros acá carecemos de todo un desarrollo en bien de la comunidad. Y hoy estamos dándole vida a un territorio que lo hemos rescatado, lo hemos peleado y hemos impedido que los usurpadores del territorio que llegaron a raíz de la construcción de la vía alterna interna con el fin de apoderarse de todo el territorio de nosotros, nosotros nos hemos opuesto y lo hemos rescatado para bien de toda la comunidad, para obras sociales, para que sea un puesto de salud, para que sea un parque infantil, para que sea una escuela, cualquier obra en bien de la comunidad y no sea de una sola persona. Estamos haciendo una labor social por lo que vinieron personas ajenas a invadir el terreno, que es un terreno comunitario para obras sociales. Estamos limpiando de yerbando, estamos haciendo una olla comunitaria, estamos entre toda la comunidad allá. Abrí la puerta a San Pedro que está al maquir. El pecador se muere, que Dios lo recibe allá. la puerta a San Pedro que está alma quiere. Un pecador se muere, que Dios lo recibe allá. Abrí la puerta a San Pedro que está alma quiere. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Ya estamos de vuelta aquí en Papaya Split por Radio Cósmica Libre. Hemos estado hablando con Laura Zapata sobre pues sus inicios, su proyecto, y también acabamos de escuchar una de sus piezas, Tribulaciones. No sé si antes de iniciar con las preguntas quisieras comentarnos algo sobre esta pieza. Sí, claro. Bueno, Tribulaciones es, yo creo que las piezas que más quiero por todo y todo, porque fue una, quizás la apertura a la experiencia sonora, a la, y más a la experiencia sonora, a las escuchas profundas. Tribulaciones nace de una inquietud, y es cómo se escucha una ciudad que se llama Buenaventura en Colombia, que es una ciudad portuaria en el Pacífico, en la ciudad portuaria de Colombia del Pacífico. Pero digamos que Buenaventura, pues acá hay como mucha exotización sobre Buenaventura, y seguramente yo también soy de las que la exotizaba o la exotizo, pues, porque Buenaventura, por Buenaventura entró en los años 70 mucha salsa, entró rock and roll, entró post-punk, o sea, entraron, por alguna razón entraron discos y cassettes de Joy Division. Entonces, Buenaventura, curiosamente, es una ciudad rockera, salsera, de mucho hip hop, y tiene unas herencias de la música de oriundas allí del Pacífico muy interesantes. Entonces tiene unas mezclas interesantísimas, y socialmente a mí me parece que es una como población, pues como muy con unas riquezas culturales muy muy muy poderosas. Pero bueno, Buenaventura también tiene una problemática así pues muy profunda, y es porque por ahí hace parte del circuito del Naya, que es por donde sale la cocaína y pues está toda esta problemática del narcotráfico. Entonces, Buenaventura es una ciudad que ha sido perjudicada durísimamente por el narcotráfico. Tan así que, pues, los diferentes grupos al margen de la ley, pues, matan a la población, hay unas narraciones atroces, durísimas de la realidad colombiana. Existieron un tiempo unas casas que les llamaban casas de pique, y era como la gente que daba alguna cierta información un poco, entonces las cogían y las mataban y las picaban, ¿no? Entonces, unas cosas, pero y esas narraciones tan dolorosas de Colombia que han infundado las últimas, como los últimos años de la historia de Colombia, pues existen. Y yo quise ir a Buenaventura pues por esa admiración principalmente como de su música, luego, y pues y mi familia de alguna manera es cercana también a Buenaventura, en parte pues porque muchos son del, pues mi familia por parte de papá son del Valle, viven en Cali, bueno, entonces yo tenía una relación allí como con esa zona, no directamente hasta ese momento. Entonces yo voy a Buenaventura, hago un ejercicio un poco improvisado o como que me nacían hacerlo así, de hacer unas caminatas, unas caminatas de escucha. No necesariamente un haciendo un mapeo, no, pero sí entendiendo como las diferentes sonoridades que me podrían transmitir la ciudad como tal, porque finalmente, que es algo que yo le discuto un poco a los paisajistas sonoros, finalmente yo siento que la grabación no es objetiva, es muy subjetiva, porque tiene que ver cómo tú también te ves afectado por lo sonoro y te ves afectado en tanto también tu vida sonora ha sido atravesada por tus experiencias de vida y por esos otros y por otros cuerpos y esas otras experiencias y como por esos contextos históricos y sociales. Entonces todas las escuchas son muy diferentes y desde donde tú te pares, desde cómo tú ubiques la grabadora, de qué quieres grabar, entonces termina siendo todo muy subjetivo. Entonces, yo finalmente recorro la ciudad, no es muy grande, pero identifico cuatro espacialidades de la ciudad. Una es el islote, que es como quien dice el centro de la ciudad. Los centros de las ciudades usualmente es donde se manifiestan las... pues cómo se manifiestan todas estas experiencias culturales y también son los centros políticos, económicos, bueno. Está también la otra parte que yo identifiqué dentro de mi escucha, era como la parte que yo le denominé urbana, que es como más parecida como a una ciudad normal donde transitan los carros, los buses, bueno. Pero curiosamente por ahí también estaba la casa del maestro Cuama, que es un marimbero, un hacedor también de marimba, que es un instrumento bellísimo porque se afina según el árbol de donde sacan la madera de la marimba. Entonces, bueno, ahí hay otras discusiones que dar. Luego está la zona como pescadera, que son casas de madera que están como adentrándose como hacia el mar. Allí es donde estaban inicialmente las casas de pique, pero allí también hay unas manifestaciones de hip hop muy interesantes. Y luego está el bosque húmedo tropical. Entonces, claro, son cuatro ambientes pues radicalmente diferentes a mi modo de ver. Pero de ahí pude deducir varias cosas, y es que, bueno, en el transcurso de ese viaje hubo una situación, y es que mataron a un líder social que estaba como peleando por la no expropiación de unos terrenos, y esos terrenos los estaban ocupando o se los querían expropiar justamente la expansión del puerto. El puerto, alrededor del puerto hay muchas discusiones porque pues el puerto parece ser que las personas más ricas, las personas que tienen influencia política y poder económico en Colombia, pues son los dueños de ese puerto, y ahí es en ese puerto es donde llega pues toda, digamos, toda la mercancía de pues de diferentes partes del mundo, ¿no? De todo tipo, ¿no? Es decir, llegan los discos, llegan, bueno, lo que es, se importe, pues. Pero pues eso dice mucho porque, bueno, primero el sonido de los buques siempre está, es súper, súper, súper sonoro, está día y noche, es un 24 horas, o sea, es decir, no hay un descanso, siempre es un día, el día y la noche no existe, sino es un día productivo de 24 horas. Y está enmascarando los otros tipos de sonidos, ¿no? Entonces a mí me parece, solo hacer ese ejercicio de escucha, me parecía que uno podía entender desde las escuchas que incluso así se reproducen o eso también retrata unas relaciones de poder en nuestros contextos más próximos, en nuestro ecosistema. Y entonces que los buques, que el puerto siempre se esté fagocitando los otros sonidos, los sonidos de la cultura, los sonidos de incluso de los ejercicios políticos, incluso los sonidos del hip hop, los sonidos de lo que sea, es muy violento, dice mucho de muchas cosas. Y justamente, pues, desafortunadamente, a raíz de la expansión de ese puerto y de la... de esta militancia que tenía este líder social que se llama Temístocles Machado, es que lo matan, ¿no? Y hay otras relaciones ahí muy complicadas políticamente, y es que el puerto, la expansión del puerto, quienes van a matar a esos líderes sociales, usualmente tienen que ver como con los grupos como con esos grupos violentos que tienen ahí relaciones con el narcotráfico. Entonces, uno puede deducir muchas cosas, y solo pues con el hecho de escuchar, ¿no? Con ese ejercicio de escuchar. Entonces, básicamente, Tribulaciones nace de esa escucha de esos cuatro espacios, y Tribulaciones empieza a narrar un poco la de alguna manera un poco ficcional, la historia de Temístocles Machado, y finalmente hasta que lo ejecutan, y luego Temístocles Machado, en una parte que es como más participativa incluso de las personas del público, porque ahí el que le pusimos pues no está la persona, pues como el momento en que tendría que participar las personas, entonces empieza a convertirse el corifeo de todos esos líderes asesinados que han venido asesinando desde el acuerdo de paz en Colombia. Muchos protectores del medio ambiente, muchos defensores de los derechos humanos, muchos jóvenes, muchos... personas que defienden lo territorial, como en esas luchas territoriales, y entonces empiezan a narrarse alrededor como del minuto 10 o 9, no me acuerdo, como esas historias, o qué hacía cada líder. Y bueno, eso, en eso consiste Tribulaciones. Pues sin duda una pieza bastante completa, tanto pues social y políticamente, y pues justamente un poquito de eso trata la segunda parte, sobre como analizar un momento en cómo es que el sonido se vuelve pues justamente como la voz es nuestro instrumento, ¿no? Partiendo como desde ahí, nuestro instrumento nato. Y como el aprendizaje de las antiguas comunidades iba de voz en voz, ¿no? De generación en generación. llega la tecnología, la globalización, el capitalismo y cambia por completo nuestra forma de consumir absolutamente todo. Incluso dentro de la cultura nacen las tecnologías culturales, ¿no? Y son ellas, en ellas en las que actualmente estamos trabajando y creando. ¿Qué papel tienen justamente, por ejemplo, los software libres y el registro de campo como un acto político? ¿Cómo te va? ¿Cómo te terminó? Bueno, sí, ahí, una preguntota. Ahí tengo varias opiniones, y es como, si bien sabemos que de alguna manera también la tecnología, y esto un poco lo discute Preciado, incluso pues Haraway, y es que pues la tecnología, mucho de esa tecnología también tiene que ver con seguir reproduciendo unas relaciones de unos modelos económicos que hoy en día pues nada, tenemos y reproducimos. Yo creo allí que de todas maneras existe la necesidad de destruir esos símbolos de poder. Creo que también en esos lugares en esos lugares de tecnología o en esos otros lugares que podemos entender por tecnología, podemos crear también nuevas ideas de red, que eso está también interesante, es como repensarlo. Luego pensar pues como qué ha sido la tecnología y qué es tecnología. Y hay una necesidad de la complejización de la mirada, ¿no? De desengancharnos de esos lugares blancos, hegemónicos, de esos lugares de colonización que han sido muy violentos, y que incluso a través del lenguaje, y el lenguaje también dentro de las estructuras de la tecnología como la entendemos hoy, además es que el cuento de la tecnología como la entendemos hoy es un poco, a mi modo de ver, preocupante, porque porque nos hacen pensar en un futuro en donde también ha estado configurado por unas relaciones o por unos sistemas que se instituyen o se edifican a raíz de desde el miedo, ¿no? Entonces el miedo es una herramienta eficiente, ha sido una herramienta eficiente de instauración de esos sistemas. Entonces el miedo a no pertenecer, el miedo a no querer a no querer ser invisible frente a un pues a unos a unas redes pues que son como, y por eso lo peligroso también siento yo como de estas redes sociales, y que finalmente hay unas personas que en estas relaciones de poder y como nos configuramos hoy en día tienden a perder más que otras, porque pues hay unas relaciones de clase que nos configuran y que nos han configurado también incluso históricamente. Entonces, esos modelos muy eurocéntricos, paternalistas, falogocéntricos, sobre el futuro, sobre cómo nos pensamos el futuro y la tecnología como futuro, pero que y la esperanza como futuro, que también es una... Ahí hay en estos días he pensado mucho esta idea de la esperanza y de la fragilidad, pero bueno, después la podemos discutir. Nos llevan a o nos han querido mostrar unos futuros en donde seguimos igual reproduciendo unas relaciones, unos modelos y unas concepciones de la vida misma, pues, pues muy, pues no, muy injustas, muy pues absurdas, violentas, absurdas de poder, como seguimos reproduciendo lo mismo, ¿no? Entonces, a lo que le apunta, por ejemplo, Haraway, Preciado también, y que yo resueno muchísimo con eso, es como que definitivamente esos lenguajes que han sido esa institución, incluso dentro de las los movimientos o dentro de esas tecnologías, dentro de las programas, de esos espacios de que nos hacen creer que son hechos solo para hombres, que curiosamente lo inician las mujeres, las programaciones, estos espacios como de las ingenierías, ¿no? Y que las mujeres también han aportado un jurgo, pero pues como ya sabemos, ha existido muchas invisibilizaciones históricas. En esos espacios hay que conjurar nuevas normas y nuevos órdenes. Y Haraway pues un poco lo comenta, y es que nos hacen creer que la naturaleza es una naturaleza estática, estas formas de pensamiento nos hacen creer que la naturaleza es estática, es inamovible, y ella justamente cree todo lo contrario. Cree que la naturaleza y lo que podríamos denominar lo natural es cambiante, es transitorio, está siempre en conflicto, que es algo que me interesa también, está en coyuntura, está en devenires. Entonces, sí, la idea de lo trans. Y pues nada, creo que justamente estas tecnologías, hay que plantearnos justamente esas unas tecnologías y unos modelos que se adapten a unas realidades y se desarrollen conforme a unos contextos. Entonces yo creo que el hacktivismo y todo este espacio de o estos movimientos, lo que permite son ese tipo de aperturas, ¿no? Ese tipo de pensamientos, de podernos debatir esos modelos, y bueno, pues nada, entonces también de allí que podamos también pensarnos que lo cyborg o la prótesis o lo que nos, bueno, ahí hay como mucho que decir, pero pensar un poco a lo que yo he entendido, ¿no? Es que los cyborg también es como pensarse pensarse unas tecnologías que tienen que ver con unas ancestralidades también y con unas herencias genéticas también, pero unas herencias genéticas que han sido, que tienen unas tecnologías transitorias que se van desarrollando según unos contextos. La tecnología, y en la tecnología hay unas potencialidades también de poder contestarle a esos modelos a ese modelo pues que está hoy en día operando, pero que igualmente siento que está colapsando, como bien lo decías en algún momento. ¿Y crees que sea de suma importancia que las nuevas generaciones no solo sean usuarios, usuarias, sino también que comprendan el lenguaje? O sea, hablo de que deberíamos de ser una sociedad que también supiera escribir código, ¿no? No solo utilizar la tecnología como de forma transitoria, sino darle una dirección. Sí, sin lugar a duda, yo creo que tenemos que tener un agenciamiento de la tecnología y en sí mismo sentirnos que nosotros somos tecnología. Ya de por sí, ya de por sí el lenguaje es una, yo creo que de las tecnologías más tremendas que hemos logrado como especie, ¿no? En tanto también moldea, moldea los fonemas, los organiza y moldea, más bien, moldea estructuras de pensamientos. Entonces, sí, no, dale, continúa. Iba a decir que justamente siento que vivimos en un mundo tan globalizado, tan como que conforme avanza la humanidad se pierde realmente el sentido de las cosas originarias, y no porque sea como sea importante el mérito, sino como de dónde viene el proceso. Desde donde yo lo veo, nosotros somos justamente la tecnología, en el sentido que absolutamente todo lo que hacemos es tecnología. O sea, no podemos, el humano no puede no ocupar tecnología en un día, ¿no? No, la tecnología no es algo que tenga electricidad y que sea como onda Matrix. Tecnología para mí es hasta un palo que usas para picar algo. Es como ya es tu extensión, ya es un instrumento, ya es tecnología. Entonces, absolutamente todo lo que nos rodea es tecnología, pero vivimos ahora en una tecnología que además está como, o sea, se me hace como también apocalíptico y como darle vida a estas cosas que construimos y que también además nos están virtualizando, ¿no? La identidad se virtualiza, la sociedad se virtualiza, absolutamente todo el sistema económico se está virtualizando. Y empezamos a existir simultáneamente en dos espacios que no sabemos diferenciar. Uy, sí, has dado mucho por discutir, claro, es que hay tanto que decir. Bueno, lo primero es que el otro día hablaba justamente con un amigo y me hacía la reflexión, como él escribe ciencia ficción y me decía como a las personas les parece más fácil crear relatos de distopías que de utopías. Y claro, es un poco por nace o siento yo que resuena con lo que dices y es como tiene que ver con ese sentido de tecnología que nos han heredado de unos años para acá, ¿no? Y es unas tecnologías maniqueas, unas tecnologías especializadas para seguir instaurando unos modelos hegemónicos. Entonces, como que todo lo vemos muy desconsolador. Pero bueno, no, sí. Y algo que me parece muy gracioso es como que todos tenemos ya como en esta idea de la masa crítica la certeza de que va a acabar mal. Ajá. O sea, todos ya lo sabemos, se sabe. Y eso es súper preocupante, ¿no? Como de ya, o sea, ya lo tenemos ahí, pues ya no hay nada que hacer, ya todos bola de conformistas y también como qué se hace. Y es súper, súper difícil. ¿no? Como pensar si realmente hay una solución o no. Y parte de esto, la pregunta que quería hacerte era si tú tienes alguna fantasía cyborg con perspectiva latinoamericana. Es una pregunta re linda, re linda. La verdad, es sí, o sea, yo te voy a decir, te voy a comentar algo que te va a parecer que es re poco cyborg, pero a mi modo de ver, es muy cyborg. Y voy a retomar el tema del lenguaje, y es lo siguiente. El lenguaje, como tecnología, se instauró como también una institución, un conjunto de normas que ordena los fonemas, pero que también ordena las formas de representación, y pues asimismo nosotros en diferentes contextos pues nos comunicamos. Pero lo interesante de todo esto es que cuando hay una ruptura de ese lenguaje, hay rupturas de esos dispositivos de ordenamiento. Y yo escucho a un filósofo, y creo que esto lo aprendí de ese filósofo que se llama Darío Stransriver, algo así, es un profesor de Argentina. Y esta ruptura del dispositivo que ordena la ejemplificaba como con los niños. Y de hecho esto también lo podemos justificar como con esos modelos de pensamiento que vienen incluso de Occidente, que vienen incluso desde los griegos. Pero no, entonces, ¿cuándo se le otorga al objeto ese sentido? Y finalmente, muchas veces los niños son los que terminan, son los que rompen con esas estructuras de ordenamiento. Y cuando se rompe con esas estructuras de ordenamiento, es decir, cuando, por ejemplo, estás mercando, y este era el ejemplo que da este filósofo, estás mercando y usas el carrito. Carrito para nosotros es para meter las cosas que vamos comprando. Para el carrito, para un niño que es, lo coge y se va haciendo juegos de carrera, es el carro para nada, para jugar. Habitarlo. Para habitarlo. Y para habitarlo en toda su experiencia sensitiva, ese elemento. Y eso es lo que nosotros como más grandes empezamos a olvidar, porque también vivimos en un sistema que nos quiere hacer olvidar esas experiencias. Y entonces allí es cuando la experiencia del niño es cuando a esas palabras se les devuelve esa singularidad y esa, si se quiere, esa poesía. Entonces, primero creo que un ejercicio muy, si se quiere, muy cyborg, como muy, es hacer rupturas, es también rupturas en tanto también podríamos entender la experiencia del cuerpo como cuerpos híbridos o cuerpas híbridas. Y allí hay resistencia al poder. Y ahí hay una reinvención de lo natural. Y allí en la cuerpa entonces no es ni hombre ni mujer, sino que es todo al mismo tiempo, es luz, aire, río, es planta, es animal, es oscuridad, es monstruo, es no binario. Pero también creo que hay unos ejercicios no binario, pero yo creo que también ese ejercicio no se puede hacer desde el cuerpo singular, sino desde el cuerpo plural. Y entonces Basayo tiene unas conferencias muy interesantes sobre, en donde se discute cuáles son los límites del cuerpo. Y ella dice, ¿acaso el cuerpo se limita a la fenomenología, ¿no?, al cuerpo físico? Y ella dice que cree que no, porque si bien el cuerpo físico es uno, cuando nosotros nos expresamos, sentimos, cuando nosotros podemos intercambiar emociones, estamos afectando a otros cuerpos y dejamos, nuestro cuerpo deja de ser nuestro cuerpo y empieza a tener otros límites. Ahí a veces no tiene límites. Y empezamos a pensarnos más en un cuerpo colectivo. En ese orden de ideas, yo creo que hay prácticas desde diferentes culturas. Por ejemplo, hay una que la practican mucho los Wayuu, y que es una son grupos que viven en grupos etnias, bueno, que viven en la Sierra Nevada de Santa Marta, que para tomar decisiones políticas hacen un ejercicio que le llaman el palabreo, y es sentarse en una maloca, bueno, no sé si ellos le llaman maloca, y probablemente yo también esté cayendo en muchos errores y me podrán juzgar muy duro, pero bueno, pero la práctica que quiero transmitir es muy interesante, porque después de discutir sobre diferentes cosas que están sucediendo en alrededor de la comunidad, pues se toman decisiones políticas. Y esa juntanza se constituye como quizás esa tecnología que resguarda unas memorias. Y pues a mí eso me parece muy disidente, me parece muy tecnológico, me parece muy cyborg, me parece que por allí pueden haber también unas respuestas de imaginarnos otros futuros o otras futurologías, que es el estudio del futuro. Un poco desmembrándonos o recuperando unas memorias ancestrales. Hay una persona que se llama Erik Ostrom, que habla sobre colectivos digitales. No, espérate, ¿cómo es que se llama? Se me fue el nombre, lo tenía ahorita y lo quería comentar. Se llama, ay, ¿cómo es que se llama? Espérate, que lo quiero traer como acá a esta discusión. Comunes digitales, y ya habla un poco como de esa necesidad de poder colectivizar las memorias que no, de nuestros antecesores y nuestros pasados, para poder construir nuevas formas de colectivización de los saberes, en contraposición a ese sistema neoliberal, individualista, falto de memoria. Y luego también está un poco la idea de pensadoras como Kusikanki, que dice un poco que el futuro no se puede ver sin lo de atrás, sin la historia, sin el pasado. Entonces, más o menos, para ella, pues como para la comunidad de donde ella proviene, lo que está adelante no es el futuro, sino lo que está adelante es el pasado. Y eso es lo que nos da también una, como unas orientaciones, ¿no? Unas memorias individuales. Y creo que, ay, Dios, creo que estoy hablando mucho, pero bueno. Por ejemplo, ahorita en el estallido social, siento que ha sucedido cosas parecidas o algo así, y es como esta necesidad de nuestros grupos más jóvenes de tener, de sentir, de tener que entablar diálogos con la minga indígena, por ejemplo, que eso en otros movimientos sociales no se había vivido o no de esta manera. Porque de alguna manera estas juventudes, incluso yo soy joven, pero no fui quizás tanto la protagonista de estos estallidos sociales en Colombia. Hay una desesperanza, pero es una desesperanza de ese futuro que nos plantean, de esas que tienen que ver con esas tecnologías que nos plantean, de esas miradas tan verticalizadas de las redes sociales, de esas miradas tan verticales de todo. Y en donde quizás autónomamente o como con una sabiduría allí, en donde buscan y en donde buscaron diálogo y un poco que se les cuidara desde allí, fue en el diálogo con las mingas indígenas, que a mí eso me pareció muy diciente. Me parece que allí hay cyborg, hay deconstrucción de esas tecnologías más falogocéntricas, ¿no? Eso. Wow. Me quedé pensando muchísimas cosas respecto al lenguaje. Y sí, sin duda es una perspectiva interesante. No, yo digo que todo es posible. No, algo se debe de poder, de cierta forma. Y pues nada, ¿no? Que nos falta todavía un montón de cosas que hacer, que hay un montón de tarea. Y que es súper importante, sí, justamente no solo actualizarnos, sino también encontrarnos a discutir, ¿no? Y hablar de las posibilidades, de lo que se puede hacer y cómo. Hay que, es necesario. Es necesario, sí. Urge. Sí. Urge esos encuentros, urge justamente ese palabreo, esas escuchas profundas entre todes. Es importante, bueno, fue importante y es importante también el encuentro entre solo mujeres, pero no, yo siento que ya estamos en otro momento que el diálogo es entre todos o entre todos, y que ya hay que romper con esos esquemas binarios, que no puede ser más que esos modelos genéricos sigan instituyéndonos como un deber ser. No, para mí eso ya no cabe. Estamos en un momento que si bien hay que dialogar con paciencia y tranquilidad, ya hay que, es el momento de reconfigurar todas esos sistemas, si se quiere, reconfigurarlos, Y pensarnos otros modelos. Luego toca ver que no caigamos en el mito de la caverna, de caer en modelos y en otro modelo y en otro modelo. Bueno, pero pues quién sabe, no sé. También como especie somos gente, como somos una especie de costumbres, creo yo, o pues así lo veo, o así lo observo. Pero sí, pensarnos nuevos modelos, no desde el miedo, no soportados por el miedo. Donde también existan las redes, creo que debemos de empezar como por pensarnos esas redes de solidarias, de apoyo, amorosas, repensarnos también el concepto de amor, ¿no? También rompiendo con todos esos mitos tan nocivos. Que fagotiza la persona o las parejas se fagotiza o fagotiza uno al otro, ¿no? Entonces, sí, pero hay que definirlo, hay que definir la idea de amor en pro del bien común también. Y también entender esas fragilidades y que las fragilidades también hay potencias, que la fragilidad también nos provee de algunas autonomías porque le perdemos también el miedo o más bien fuimos desmembrados de unos sistemas tan autoritarios que pues que ya no hay nada que perder, sino más bien allí solo queda repensarse y reconstruir. Claro, creo que justamente pues estamos en ese momento, ¿no? Y ahora que pues sí esta cuarta ola del feminismo ha tomado pues más fuerza y que ya más personas estamos como en esa frecuencia también para permitirnos estos diálogos, es importante no dejarlos hasta el final, ¿no? Sino es un trabajo simultáneo para todos lados, todas las posibilidades. Sin lugar a duda. Y pues se nos fue el tiempo rapidísimo. Sí. Me encantó que te hayas explayado, honestamente, ni te disculpes, para eso estamos aquí, para que digas todo lo que tengas que decir, y siempre es importante escuchar, pues, estos temas masticados por otras cabezas, ¿no?, que no sean las nuestras, y también desde otras geografías donde nos atraviesan las mismas cosas de formas diferentes, pero pues que estamos viviendo, ¿no?, este cambio, este simultáneo. Y para, pues, no tanto dar por cierre, pues me gustaría que nos dijeras dónde te podemos encontrar, si tienes alguna fecha virtual próxima o alguna transmisión, algo donde puedan escucharte, verte. Bueno, me pueden escuchar y ver. Les voy a dar mi dirección de mi casa. mentiras. Y charlamos, les invito a café. Sí, van, ¿eh? Ay, alguien debe decir. No, invitadas. Sí, por ahí. ¿Cuándo me invitas? No, invitadas. A ver, pues, a mí me pasa algo muy curioso y es que, claro, como también, pues, como que tengo mucho, muy en presente esa práctica de life coding, me pasa que muchas veces o no me grabo o se me olvida, o bueno, pero digamos, bueno, está mi canal de YouTube, ahí hay algunas live de, sí, pues como presentaciones en vivo de life coding. En SoundCloud también encuentran algo de mí. Bueno, en YouTube estoy como, a ver, estoy como Laura Zapata. En todas las redes estoy como Laura Zapata. Entonces ahí en YouTube me pueden encontrar, sí, Laura Zapata, estoy viendo. En SoundCloud también como Laura Zapata. Tengo, justamente me preguntaste cómo, a ver, tengo unas publicaciones en algunos sellos discográficos, como lo fue este año, participé en un compilado que se llamó, en el sello discográfico virtual Fragmento A, en Bandcamp, encuentran una pieza mía que se llama Sombra, síntesis de audio en Super Collider. Se me había olvidado decir eso, yo uso mucho Super Collider, que es un ambiente de programación especializado para sonido, es software libre, obviamente todo esto del hacktivismo resuena y lo que promueve es el software libre, por supuesto. Entonces ahí pues nada, y la ciencia abierta, entonces pues busquen qué es eso. Tengo este mismo año también publicaron una piecita mía un poco más originada como esos ejercicios de escucha profunda que se llama Ritual Rural, en el álbum Alteraciones, con el colectivo Voz Terra. Eso lo encuentran en Spotify. Hay otra pieza que a mí me gustó mucho que se llama Eterno Retorno, que es con una cantante y pedal, Super Collider y pedal. Es, creo, me parece que está en YouTube, se llama Eterno Retorno. A ver qué más les... Pues sí, en Archivo 22, que es otro sello discográfico, hay otras dos piezas mías, las pueden buscar. Y así. Si me voy a presentar dentro de poco, pues creo que no. Bueno, pasa que se supone que este viernes tenía una presentación, o me habían invitado a una presentación, pero como también a veces una anda tan en este medio tan precarizada, pues tiene como otros asuntos como laborales y eso, entonces toca como repartir el tiempo entre todo y no pude participar esta vez. Pero bueno, espero que pronto pueda como estar ahí presentándome y pues nada, estaré como en mis redes comentando un poquito en donde me presento. Yo no soy muy dada como a eso, sobre todo los que me hacen publicidad son mis redes de apoyo, mis amigos, mis los como los parches o a veces las instituciones, si me presento en alguna institución o tal, pero procuraré estar quizás un poco más activa, pero bueno, eso por lo pues, pronto. Que nos buqueen, por favor. Exacto. Sí, sí, les diré. Buquéenos, escuchas. Apoyen a la clica. Eso. Pues muchas gracias. Ha sido una plática bastante interesante, que deja también muchas cosas que pensar. Y pues nada, ya escucharon, sigan sus redes. Vamos a cerrar el programa justamente escuchando Eterno Retorno y después lo podrán buscar en las redes también de Laura. Muchas gracias por escucharnos, por estar aquí sintonizando la transmisión. Sigan en Radio Cósmica Libre. Yo fui Pusamatista. Esto fue Papaya Split. Muchas gracias, Laura, por todas tus aportaciones, tus comentarios, tu trabajo. sin duda, pues mucha inspiración y pues sí, que nos sigan buqueando, que siga sucediendo, que sigamos encontrándonos. Sí, sin lugar a duda, pues nada, espero de verdad que sigas invitando y haciendo este maravilloso programa con tantas chicas que hay por allí maravillosas y que con trabajos increíbles. Y de verdad que muchas gracias por la invitación. Y bueno, quedamos en contacto para seguir charlando. Sí, quedaron muchas cosas pendientes. Pero súper sí. Muy, muy feliz de por fin haber tenido esta plática y pues sí. Me dejas sí. Con la cabeza volada. Un ratito. No, gracias. De verdad que muchas gracias. No, pues gracias, maestra. Sigan sintonizando. Esta fue Laura Zapata en Papaya Split.